¿Quieres saber qué se hizo el señor? Enrólate, monaguillo. Fue a repartir un poco de color para pintar el dolor. Pintar como loco, tapar la verdad. Nadie le da los brochazos. Si es zorra naranja, si es puta marrón. Llegó el periódico. Aquí están las noticias, la verdad. Aquí siempre escucharán con alta fidelidad. Lo que vamos a contar en exclusiva lo sabrán. Nuestra enviada especial es muy linda, ya verán. Aquí están los hechos. Oídos corregidos y aumentados. Aquí están los hechos. Vistos perfumados y arreglados. Aquí están los hechos. Sabios registrados, censurados. Aquí están los hechos. Solo recortados y entregados. Grita el fiel televidente. Los malos bien solapados bajo vuestra lente. Ahora mismo traman algo, transforman esta noticia. Cercenan, recortan y así entregan primicia. Aquí están los hechos. Oídos corregidos y aumentados. Aquí están los hechos. Vistos perfumados y arreglados. Aquí están los hechos. Sobrio registrado, censurado. Aquí están los hechos. Solo recortados y entregados. Yeah. Prohibido decir eso en televisión. Aquí están los hechos. Hay que permitir que los corruptos lleguen a la oficina de la historia para que puedan lavar en ella sus manos ensangrentadas. Denle más vida a esa historia. Un poco de sangre aquí y aquí. ¿Dónde están los mutilados? Aquí están los hechos. No se dice mataron, estúpido, se dice dieron de baja. Y pinta que pinta se puso a cantar y olvidó la barandilla. Cayó entre las ramas de un zarzo espinal y se puso a llorar. Gimiendo y llorando sacó ese señor una violenta metralla. Y fue donde todos lo vieron